marchó con él. Me ha dejado tantas luces apagadas, un cuento sin final. En su cara muchas veces la he llorado en vano. De esa niña siempre estuve enamorado. A cantar estas palabras me ha inspirado. Ahora quiero que vuelvas, regresa aquí a mis brazos, me tendrás para siempre. Vuelve, vuelve a mí, a tu lado soy feliz. Vuelve, vuelve a mí. Con tu cuerpo acalorado, tus labios en mi piel, una página borrada del pasado lejano. En tu honor he escrito versos emulados. Aprendí a ser enemigo de mis actos. Tengo ganas de verte, decirte que te extraño, que deseo tener.